La máquina rock y el metal clásico. No te lo pierdas. Y así arrancamos la máquina 2011. Gotar, versión en español de Anytime, Anywhere. Lo que suena, El Traidor. Stop all the madness. of stories untold. La banda suiza de hard rock fue fundada en 1992 por Steve Lee y Leo Leoni. Sus últimos discos alcanzaron el número uno en Suiza, convirtiéndola en una de las más exitosas del país, con más de 2 millones de copias vendidas, logrando discos de platino en diferentes partes del mundo. La llamada Gotthard. La máquina rock y el metal clásico. No te lo pierdas. líder y vocalista de la banda Steve Lee, murió en los Estados Unidos el 5 de octubre de 2010 en un trágico accidente cerca de Las Vegas. Necesito creer en el cierre del especial de Gotthard. Sometimes I don't know why I feel I wanna start crying. I see the children's eyes, I've seen their hope fade away. When the mother is crying for mercy, but no one's to hear. It's easy to turn one's head over and forget all the tears. Máquina Rock. Seguimos a toda máquina. Si tenés una banda de rock, podés enviarnos el material a través de nuestro correo electrónico lamáquina93.1@hotmail.com o bien a darioacostarock@hotmail.com. Seguimos adelante, nos encontramos con la música de La Renga. El corte se llama Lo Frágil de la Locura. La sangre se inquietaba en mis venas. animal. Avanzamos en la máquina, nos encontramos con música en vivo, más sonidos nacionales. Riff es lo que suena, el corte, Ojo Animal, Papo, Jaff, Vitico y Moro, aquí están sonando. To the window. space and time are broken once again, and the wise energy of cosmos calls for another hero. There, in the twilight lands of the north, where the laments of suffering souls rise. Seguimos a toda máquina. Iron Maiden regresará a Latinoamérica, además de viajar a otras partes del mundo. A principios de 2011 reiniciarán una extensa gira. En febrero próximo retomarán sus actividades en torno a la música, iniciando fechas en Australia para seguir con Singapur, Indonesia y Japón, hasta llegar en marzo a la Ciudad de México y también recorrer parte del sur del continente americano. Las fechas confirmadas en Latinoamérica son marzo, México, Colombia, Perú y Brasil, mientras que en abril, Brasil, Argentina, Chile y Puerto Rico serán los lugares elegidos. Aquí estamos con Iron Maiden, The Wicker Man. Time. estamos en la máquina, en consecuencia, todos estamos en el terreno del rock and roll. Y lo hacemos con Richie Blackmore, cazador de humanos. Rise. La Máquina Rock. Saludamos a todos aquellos que retransmiten nuestro programa y te contamos que Tesla está trabajando en el estudio grabando algunos cortes al estilo acústico. Con estas grabaciones pretenden celebrar el vigésimo aniversario de su Feynman Acoustic Jam. Aquí nosotros lo recordamos con Paradise. Don't let go of me tonight. Sweet paradise, yeah. How I love all of those crazy little things you've said and done for me. You're the one for me. Darling, dry your eyes, I can't stand to see you cry. Now just turn around. Go by, life goes on. I feel I've been away too long. What I would give to be with you. Days go by, life drags on. Feel I've been away too long. For much too long. Yeah. Tonight I'm on my way, I call it paradise. In fact, this song was wrote about a town that is not far from where we're from. Freebird! No, we're not from Alabama, man. We're from California! California! We like Philadelphia, though, I mean, you know. Well, yeah, we like you a whole bunch! Yeah, we're ready. Seguimos a toda máquina. Así de esta forma estamos llegando al cierre de la máquina a través de la Radio del Rock. Nos despedimos con música en vivo desde la Máquina Rock Festival para Ramiro y Alan Rosales. Breve, el corte se llama 6. ¿Qué tal, Santa Fe? Antes que nada quiero decir, queremos agradecer a las bandas que estuvieron acá. Para nosotros es un orgullo venir a Santa Fe y tocar con esas bandas. Y ya que costó tanto a los organizadores organizar esto, y a todos ustedes seguramente le costó, nosotros de acá arriba vamos a hacer lo imposible para que ustedes la pasen bien. Ustedes hagan lo imposible para descargar toda esa negatividad. Es breve. ¡Vamos, Santa Fe! ¡Vamos, Gente de San Justo que está acá abajo, les habla Flavio, bajista de los Fabulosos Cadillacs y bajista del proyecto Iorio Flavio, y les quiero dejar un saludo muy grande a todos los que hacen y a todos los que escuchan La Máquina. Bueno, Tatueco Macho tuvo dos formaciones, yo, Fernando Ruiz Díaz, guitarra y voz. ¡La Máquina! Soy Mariano Herrera, guitarrista del Sartera. Bueno, yo soy Alemán y toco el bajo Sartera. Yo soy Cato, baterista Sartera. Soy Gustavo de Dudo, existencia de Odio. Yo soy Ezequiel, el guitarrista de Punillo. Hernán, el vocalista. Soy cobajista. Soy Ricardo Iorio, de Alma Fuerte. Juan Carlos Quirno y Mauro Ruda, de Hermes. Gran abrazo, el Tano Romano. Soy Marcelo, baterista de Gatos Sucios. Hola, Fernando Sarmiento, raptor. Mi nombre es Juan Antonio Ferreira. Saludos de Fanta y de Miguel Botafogo, de Botafogo Express. Les quiero mandar este abrazo en nombre de La Bolsa. Mi nombre es Sergio, soy de baterista. Mi nombre es Gustavo, guitarrista de La Bolsa. Bueno, mi nombre es Mario Díaz.